ahora sí. Ya. ¿Ah? ¿Va a llamar? Ya, vale, ok. ¿Cómo están? Hola, un gusto, buenos días. Se faltan 12 minutos para las 10 de la mañana. Buenos días, señoras y señores. Arrancamos con el matinal de la radio. Aquí en la Radio Fantástica y, por supuesto, para acompañarles, como siempre, en el 92.3 en FM y 970 en amplitud modulada. Bienvenidas, bienvenidos a todos, menos a 6, señoras y señores. Arrancamos con el matinal de la radio. Sabría si esperando estás por mí, Margarita. Llamado a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía. Algún día te encontraré. Was born Margarita. No, sí, ya saludé ella. Ya saludé ella y me dijeron que tenía que cambiar el menos 6. Claro, es que ya saben ya quiénes son, parece. No, porque se sienten identificados, por eso no les gusta. No, que si tiro otra talla queda peor. Ya, faltan 5 minutos para las 10, hacemos una pausa, ya volvemos aquí en el matinal de la radio. Ya volvemos. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Las 10 de la mañana con 18 minutos, las 10 con 18 minutos, 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que programe y salude. Hoy Mimbo en Acción va a estar a las 11:30, por si acaso, ¿ya? Se adelanta un ratito. 11 y media hoy mismo con acción, así que los caminos de la vida se corren para las 12. Ya, mismo en acción entonces, 11 y media va a estar con nosotros en el día de hoy. Ya, hoy saludamos a nuestros auspiciadores que lo habíamos ahí de por el atraso del despacho, ahí no los saludamos. Saludamos a Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos de Talca. Saludamos a Los Tulipanes, que también nos acompaña. Saludamos al Central Los Cóndores, Endesa Chile. Saludamos a Buses Altas Cumbre, que también está con nosotros. Saludamos a Punto Fashion, que pronto va a estar en Talca. Peluquería Casanova, que también saludamos a esta hora de la mañana. Calzados María Luisa Arbizu, la Junta Nacional que se va a realizar en Huenquilemu. Oye, 4 días espectaculares. Y Lipigas. Y también saludamos, por supuesto, al Ministerio de Energía, que también con para ahorrar energía. Así que hay que aprovechar los consejos que nos da el Ministerio de Energía. Y Orion Comp, la cooperativa, que también nos acompaña, ¿ya? Así que saludados todos nuestros auspiciadores a esta hora de la mañana. Son las 10:19. Vamos a ir de inmediato con el santoral de hoy y el cumpleaños feliz. ¡Que los cumplas feliz! ¡Hey! ¡Que los cumplas feliz! Felicidades, que lo pasen muy bien. Felicidades para los cumpleañeros. Y ahora saludamos a quienes están de onomástico. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Mañana, mucha felicidad para quienes llevan el nombre de Moisés. Moisés, que lo pasen muy, pero muy bien en el día de hoy. ¡Felicidades! Con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, tarirarinana. 2979-10-2970-330. ¡Ya volvemos! Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que te llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, tú siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. lágrima cuando hay perdón. Puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, Veintidós minutos para las once de la mañana. Junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes. 1:30 Norte, 7:08 Oriente. Los tulipanes, siempre con la mejor atención para usted. 1:30 Norte, 7:08 Oriente. Los tulipanes. Calzados María Luisa Arbizu son los calzados que están de moda, con ofertas espectaculares para usted y su familia. Calzados María Luisa Arbizu ya tiene ofertas espectaculares para este 18 de septiembre para las fiestas patrias que ya vienen ahí a la vuelta de la esquina. Claro, están listas y preparadas. Y además, Calzado María Luisa Arbizu tiene ofertas espectaculares en lo que es calzado de charol. Y por baile cueca, como corresponde, un buen calzado de charol. En Calzado María Luisa Arbizu, en la 1 Sur 3 y 4 Oriente, y venta de bodega en la 1 Sur con 4 y 5 Oriente. También con nosotros nuestras amigas y amigos de Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. Aproveche las ofertas de rebaja que está teniendo Lipigas en todos sus distribuidores. También con nosotros Rincop, la cooperativa que nos acompaña con el mejor crédito para usted para este 18. Ya lo sabe, váyase rapidito a Rincop, la cooperativa que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¡Aló! ¿Don? ¡Ay! ¿Con quién hablo? Con don José. ¿Cómo está don José? No más bien, no tan bien como usted, vos. ¿Por qué yo? Ya no quiero afuera de la Sudamericana. ¿Ah? Van a quedar afuera de la Sudamericana. ¡Ah! ¡Ah! Es que hablar de fútbol me deprime. ¿Y cómo ando con la Unión? Ya, cambiemos de tema, por favor. Sí, ya, cambiemos de tema. Oiga, tengo un serio reclamo contra ustedes. ¿Contra mí? ¿Por qué? Estamos en fiestas patrias, mes de septiembre. Sí. Cada media hora una cuequita, una tonadita, pues. ¡Ah! ¡Ajá! Ah, ¿se refiere a eso usted? Sí, bueno. Ya, vamos, no, sí, de hecho la estaban buscando, estaban para incorporarla dentro de la programación. Sí, bueno, cada media horita. ¿Sí? Sí, acuérdese que eso no debería ser todo el año, pero... Sí, pues en realidad... Como los chilenos. Debería ser todo el año. Claro. Pero algo vamos a hacer aquí. Uh-huh. No, sí, de hecho lo estaban buscando los chiquillos los temas ahí. las tonadas y todo eso que el Chile lindo, me voy para Chile y todo el cuento. Que deberíamos tocarlo, como usted bien dice, todo el año. Exacto. Pero como buenos chilenos, la tocamos cuando podamos. Cuando lo acordamos, ¿no? Cuando lo acordamos, ¿no? Pero así es la cosa nomás, pues, mijo. Sí. Oiga, ¿ah? Dice mi señor que hoy día está Mimbo, ¿cierto? ¿Cómo? Mimbo, el Ministerio de Vivienda. 11:30. Sí, ya. Que es donde venía a tapar unos hoyitos por aquí, por este sector, dice mi señora, y no han venido todavía. ¿Ya? No sé si para que usted le recuerde. ¿En qué sector? La América. La América 2. No, pero ¿qué dirección? Porque la América es tan grande. 19:30. 19:30 norte. ¿Ya? ¿Ya? Con 5:30 oriente. Con 5:30 oriente. Sí. Ya. Ya, todos por ahí. Sí, por lo que pasa es que la van a intervenir todas las Américas. Ah. Van a intervenir a completo, van a ver los departamentos, las calles, van a hacer el parque de la luz, van a intervenir todo eso, van a hacer cierre perimetral, van a hacer una cantidad de cosas. En estos días creo que es el lanzamiento oficial, creo que esta semana, creo. Uh-huh. Así que van a tener harta peguita ahí los muchachos y ustedes también. Ojalá que esperen que sea así. Pero yo igual lo voy a decir ahora, en todo caso. Uh-huh. Yo cuando lo vea ahora a las 11:30, porque hoy día se adelantó el programa, vienen a las 11:30 y les voy a aprovechar de decir, ¿ya? Ya está. ¿Listo, estimado? ¿Alguna canción, señor? Ya repetíamos, música folclórica. Ya, pues le vamos a buscar ahí si alguna tonadita, alguna cosa. Uh-huh. ¿Ya? Ya, oiga. Ah. Sueñe con la Unión. Ya, no, sí, mire. No se vengan a agrandar porque la Chile le ha ido bien, está agrandándose. No, si no lo oyó nada también. No, si ya me... Pero más o menos hemos empatado. Estuvo a punto de pasar a segunda la Chile y viene aquí a agrandarse. Para más remate no tienen ni estadio. ¡Ya! ¡Lo vemos! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Por lo menos la Unión tiene estadio. Ay, señor. Sí, vamos a empezar a incorporar también los tonos de los temas musicales de... folclore, como nos habían dicho. 16 minutos para las 12 horas, 10, para las 11, para las 12, para las 11, 16 para las 11. Hoy la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón. Arriba, carga 12 minutos para las 11 de la mañana, 12 para las 11 de la mañana. 979-10-297-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y programe su canción preferida, como lo hizo don José, que me pidió una tonada. Ya, luego después de comercial le volvemos con esa tonada. Si vamos, después de comercial siempre vamos a tocar una tonadita para que no me rete. También con nosotros, Lipigas, el 221-0578 es el foro de Lipigas que nos acompaña. Oye, Centro de Belleza y Estética Casanova, que está ubicado aquí en la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Oye, corte de pelo, ¿cómo se llama? Tratamiento capilar, masaje capilar, corte para damas, varones, niños, la mejor atención. Expertos profesionales, solo en peluquería Casanova, que también nos acompaña. Pronto, Punto Fashion en Talca. Sí, Punto Fashion. Usted dice, ¿qué Punto Fashion? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pronto ya le voy a comentar dónde va a estar. Pero para que la gente que se ubique, ¿no es cierto?, con ropa de primera selección, es esta tienda que está siempre en el sector de Bobadilla. De primera línea, ropa de calidad, seleccionada, qué mejor. Y ahora también, por todos los años de experiencia, va a estar en Talca. Punto Fashion. Aquí en Talca. Va a estar pronto, ¿ah? Punto Fashion, aquí en Talca. Ahora, si quieres conocer tú el proyecto Cóndores de Endesa Chile, solo tienes que visitar la página endesa.cl. No interfiere, ¿no es cierto?, en la naturaleza, en el medio ambiente. Es un trabajo subterráneo, así que qué mejor. Y además puedes conocer tú el proyecto endesa.cl, que también nos acompaña. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso le espera en la 1 Sur 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente, y 2 Oriente 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. También con nosotros, nuestras amigas y amigos de Buses Altas Cumbres, para viajar cómodo y seguro a Santiago y a Constitución. Buses Altas Cumbres, la mejor alternativa. Aquí está Daniela Romos, Mentiras. Amarte a ti es como adivinar lo que dices. arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Atardecer. Qué bonita va, mi amor, te acompaña siempre por donde va. Qué bonita, qué bonita. No sabe quedarse solo si tú no estás. Qué bonita, mi amor, cuando está contigo sabe reír. Sin ti este pobre amor se me va a morir. Qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender piecitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. Bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. Qué bonita va, qué bonita va. Once de la mañana con 9 minutos, 11:09 aquí en Fantástica, en el 2979-10-2973-30. Usted puede programar, saludar y participar con nosotros en esta jornada de día miércoles. Ya a las 11:30 llega mi buena acción, a 11:30. Se adelantó un poquito por esta oportunidad, ya. 11:30, mi buena acción. Va a poder usted hacer las consultas que usted quiera al 2979-10. ¿Ya? Puede llamar así y preguntar, ¿no es cierto?, por lo que usted quiera. 2970-910. 2970-910. ¿Ya? Nos llama nomás y nos dice, oh, ¿sabe qué? Pucha, yo quiero saber esto, quiero saber. Y le pregunta ahí al Ceremi que va a estar con nosotros, don Rodrigo Sepúlveda. Tenemos 9 grados de temperatura en este momento en Talca, con una sensación térmica de 11, ¿ah? Está como caluroso. Y se espera una máxima probable de 20 grados para mañana, digamos para hoy, 20 grados. Para mañana también vamos a tener baja temperatura, mínima 5 grados mañana. Y una máxima probable de 20 grados de promedio de temperatura. Ya, pues ahí está. ¿Y cuánto tenemos en San Rafael? 9 grados, Pelarco 11 grados, hace más calor ahí en Pelarco. En Pencahue 9, en Maule 9, San Clemente 9, Santa Rosa 9, San Javier 9 grados, Linares es lo mismo. Ya dice que previsión de tiempo lluvioso desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la noche, tarde-noche. Mira, dice que posible chubasco, vamos a ver qué es lo que nos va a traer justamente el tiempo. Porque dicen que en esta época de producto del niño, la corriente del niño, vamos a tener precipitaciones tanto en septiembre como parte de octubre. Vamos a tener precipitaciones entonces en estas dos fechas, en estos dos meses. Que siempre hay algún tipo de precipitación. El especialista decía que González de la Universidad de Talca decía que el normalmente cuando se produce el cambio de estación entre invierno y primavera se producen justamente precipitaciones. Bueno, pero este año van a ser más intensas porque incluso dejarían con superávit a la región, lo que hoy día estamos con déficit, quedaríamos al finalizar estos dos meses con superávit. Eso quiere decir que una muy buena cantidad de agua la que debería caer durante septiembre y octubre. Usted me dice, pero usted está loco, mire el sol que hay. Pero usted ve el pronóstico del tiempo. Hay variaciones para el fin de semana. Sin comentarios. Hay que esperar nomás. Hay que ver qué es lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Tampaco duro. Welcome to the remix. D1. Insuperable. Cuando lo mueve y es como un cuero, va ganándome con su bella danza. Sin jugar yo le dije así: peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafados. Nadie en la pista se ve cansado, tiene la tigre acelerado. Kuduro, morena, conmigo te pega. De lado a lado, de lado a lado. Dile, una mano arriba, cintura sola. Pero como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena. Haría todo para conquistarla. Que se olvide la pena, mami, deja el estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al revés. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro. Y dice lento, lento, rápido, seguro. Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro, mamá. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses. Bueno, 11 de la mañana con 16 minutos. La gente que ha pasado por la 6 Oriente con la 5 Sur, varios ahí, ¿no es cierto?, han visto movimiento policial, de gendarmería, de carabineros, de fiscales, gente, ¿no es cierto? Bueno, reconstitución de escena de accidente de tránsito donde el imputado es el juez de Talca, Eric Sepúlveda, es lo que se ha estado realizando desde muy temprano. En ese lugar, ¿eh? Es una reconstitución de escena que partió eso a las 9 de la mañana, 9:13 por ahí. Entonces, un buen revuelo ahí, corte de tránsito y todo, ¿no? Porque no te dije, oye, ¿qué pasó? ¿Algún accidente? No, era eso, ¿ya? Lo que sucede. Igual que en el sector de la Avenida San Miguel, también han seguido las manifestaciones por parte de los funcionarios de Sename, que la mañana cortaron nuevamente el tránsito, hubieron barricadas ahí. Según una de las dirigentes, dice que ellas no las colocaron, pero alguien las tiene que haber colocado, ya, esas barricadas. Pronto en Talca, Punto Fashion, la tienda de ropa americana con más prestigio en la zona central de Chile. Punto Fashion, años de experiencia y conocimiento del rubro. Ahora, en Talca, Pronto Fashion, usted, oye, por años ha atendido, ¿no es cierto?, en el sector de Bobadilla, en ropa de dama, varón, niño, ropa de casa, siempre con lo último del avance de temporada. Pronto en Talca, Punto Fashion. Punto Fashion. No te olvides que este 18 podrás venir y vivir y disfrutar de una junta nacional, de tu primera junta nacional. 4 días de festival chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo Open Call Boom en Quilquilemu. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento de la zona Entel que tiene para ti. Claro que sí. Atención, si usted vive en la zona central, este consejo, mire, puede servirle mucho. No olvide que dejando el auto en la casa y moviéndose en bicicleta o en micro o transporte público, o a patita por último, aquí son las zonas bastante más cortas, ya está cuidando la energía. ¿Sabía usted eso? Bueno, así es. Ingrese a minienergia.cl y encontrarás muchos más consejos de cómo usar bien la energía, porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Sí, pues un buen datito para ustedes, ¿eh? Hay que economizar también, sobre todo la energía de nuestro país. Oye, la encuesta Adimark, desaprobación de Bachelet alcanza el 72%. Uy, uy, uy. Un 72% de desaprobación obtuvo la presidenta Michelle Bachelet según los resultados de la última encuesta que se dieron a conocer justamente en este miércoles, la encuesta de Dimark. Se trata de la peor cifra que tenga registro el sondeo desde su debut en el año 2006. Si bien no constituye una variación estadísticamente significativa respecto al mes de julio, donde alcanzó un 70%, da cuenta de una tendencia a la baja en respaldo a la jefa de Estado. Según el resultado del sondeo de agosto, la gestión de la mandataria alcanzó un 24% de aprobación, lo que implica una baja de 2 puntos porcentuales respecto al mes pasado. Por otro lado, el rechazo a la mandataria superó por segundo mes consecutivo el pico histórico alcanzado al 68% que había alcanzado en agosto del 2011 el expresidente Piñera, como consecuencia de las protestas estudiantiles. En tanto, la desaprobación del gobierno llega a un 79%, la peor cifra de su segundo mandato. Solo un 18% respalda la ejecución o la gestión del Ejecutivo. Los resultados se conocen en un mes marcado por las tensiones entre el gobierno y la nueva mayoría, por la profundidad de las reformas. Las que se intensificaron luego que la presidenta señalara que sus ministros no venían a cambiar el rumbo y dijera que algunos habían extendido solo el realismo y no el sin renuncia. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con el gobierno. ¿Cuál va a ser el rumbo que va a tener que alcanzar? ¿Hacia dónde va a tener que ir para poder superar estos malos resultados y además mejorar la gestión que hay con los estamentos, ¿no es cierto?, estatales, para que sí el gobierno pueda funcionar en forma normal? Hacemos un alto cortito, ya volvemos, no se cambie, quédense con nosotros. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Fue que pate en quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Fue que pate en quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Exacto, ya estamos en Mimbo en Acción, hoy día más tempranito. ¿Cómo estás, Jeremy? Un gusto saludarlo, bienvenido, don Rodrigo Sepúlveda. Bienvenido, querido auditores, auditora, y aquí estamos de nuevo, una horita antes, pero por sí. Esta semana nomás, esta semana. Tuvimos alguna problemita, pero muy bien, muy contento con estos días muy calentitos, primaverales. Hay que aprovecharlo porque vienen unos días de frío. ¿Verdad eso, cierto? Sí, viene, según lluvia, el pronóstico, lluvia el domingo en la tarde, noche, hasta el lunes en la noche. Ya. Y después frío. Después frío. Pero en la primavera está bien. Y las fiestas patrias también van a tener lluvia. Ah, ¿también? Sí, dicen que van a tener mal tiempo. Va a ser cortita eso, porque hay que zapatear en la casa, ¿no? Bueno, no se algunos, puede zapatear en otra fonda. Algunos zapatean en otra fonda todo el año. Esa es otra cosa. Chuta, ¿eh? No, no me meto ahí. Que miran los periodistas, usted, aquí. No, aquí nomás son todos unos caballeros. Ya, dejémoslo así. Son conejos de una pura cueva nomás, dices. Bueno, partamos. Notorio avance en el proyecto emblemático para Talca como son Parque Estero Piduco y mejoramiento de la avenida Lircay 9 Norte. De verdad que, Seremi, durante estos últimos días hemos conocido un poco más los proyectos y se nota de inmediato y genera un ambiente especial, sobre todo con los vecinos que están involucrados en estos sectores. Muy, pero muy contento con eso, Juan Carlos, y de verdad los vecinos están bastante eufóricos, ¿eh? Nos han llamado algunos, hemos tenido reuniones con ellos. Y se ponen nerviosos. ¿Eh? Y se ponen nerviosos, claro, sí. Empiezan sí. a preguntar. Nos han ido a preguntar por expropiaciones también de Parque Piduco, y volvemos a aclarar que solamente era un lote que ya está todo expropiado y que está todo listo. Y estamos, pues, el decretito de Hacienda, la plata está, pero además ya publicamos, ya estamos en licitación, ya estamos en todos los procedimientos para poder, ojalá, tener la apertura técnica y económica el 9 de octubre. Por la envergadura del proyecto, más de 12 mil millones de pesos, tenemos que tener levantado en Chile Compra 30 días de licitación. Por lo tanto, nos vamos a tomar todo septiembre para que todas las empresas compren, consulten, hagan, deshagan, y luego de eso vamos a tener la apertura técnica el día 9 de octubre. Ya. El 9 de octubre vamos a saber qué empresas postularon, cuántos son los montos y si cumplen con todo lo que nosotros pedimos. Si eso es así, luego se va nuevamente a Contraloría, a revisión de contrato, revisión de la adjudicación, y creemos que ya en noviembre partimos con Piduco. Ah, qué bueno. Se da cuenta, ¿no? Y eso que estaba programado para más adelante. Estaba programado para más adelante, pero nosotros adelantamos los procedimientos, los profesionales Mimbu Servio muy, pero muy rápido. Contraloría nos demoró, si este tema estaba mucho antes, podría haberse licitado, pero en la revisión de los contratos y todo lo que hay que cumplir administrativo, nos vamos a tomar 45 días más. Pero bien, el tema ya es un hecho, lo puede ver la gente en el portal de Chile Compra, ya está licitado, vamos a ver las empresas, salió la publicación en los medios, y obviamente en noviembre habemos Parque Piduco. ¿Qué puede pasar ahora raro? Que haya alguna empresa que salga con mucho más plata, o que no haya interesado, pero hemos conversado con muchas relacionadas con el rubro y van a haber postulantes, por cierto. De todas maneras. Yo creo que hay varias empresas que están esperando a poder comprar las bases, ¿no es cierto?, poder postular. Es una realidad ya. De todas maneras, y eso es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa con la avenida Lircay? ¿Cómo va esa obra? Hace un año, justo hace un año, en esta fecha, ayer o antes de ayer, estábamos en avenida Lircay. Sí, ahí en el Puente de la Calchona. Tremenda, en la Puente de la Calchona, la famoso Puente de la Calchona, anunciando todo lo que iba a ser esta mega intervención. También un proyecto que corresponde a un convenio de programación con el gobierno regional y que tiene también una inversión de más de 13 mil millones de pesos. ¿Qué ha pasado entre agosto del año 2014 a septiembre del año 2015? Muchas cosas. Logramos la aprobación de la Dirección de Obras Hidráulicas para que el Ministerio de Obras Públicas, porque este proyecto involucra muchos servicios, pudiera autorizar la descarga de agua lluvia. Ya lo tenemos. Luego tuvimos que irnos a tránsito a pedir la aprobación de los proyectos de semaforización y sincronización. Vamos a tener unidad operativa de control de tránsito, por lo tanto, todos los semáforos que van a estar instalados nuevos en la avenida Lircay también requerían aprobación de ellos. Luego nos fuimos a la Compañía General de Electricidad, a la CGE, donde tuvimos que pedir la autorización. ¿Para qué? Para que ellos nos dieran el visto bueno para la modificación de la red eléctrica. Recuerde que ahí va a estar todo bajo tierra, va a estar todo soterrado con la nueva iluminación que vamos a tener en la avenida Lircay. Luego avanzamos a lo más complicado y que nos demora más, la Dirección General de Agua, la autorización para hacer el puente La Calchona. Vamos a hacer un puente La Calchona nuevo, de ida y vuelta, donde además vamos a permitir, y obviamente no hay modificación de cauces de agua, tuvimos que cumplir con los 90 días que nos pedían, y vamos a mejorar toda la red de agua potable y alcantarillado. Todo eso nos demoró, aunque usted no lo crea, 12 meses, entre que los servicios respondan, que publiquen, que lleven, que traigan. Todo eso nos ha demorado 12 meses y ya estamos en condiciones, ahora en el mes de septiembre, a fines o primero día de octubre, de tener el RS. Luego de eso, nos vamos a la fase de ejecución y el próximo año iniciamos paralelamente expropiaciones y obra civil en la avenida Lircay de Talca. Digamos, otra promesa hecha y cumplida. De aquí a fin de año podemos decir que tendría ya todo el visto bueno, los procesos administrativos, llamado a licitación y parte la obra, digamos, primer semestre. del año 2016. Sí, primer semestre del año 2016, con la Contraloría, los contratos, la presentación, otra vez en Chile Compra, en el portal un mes, la revisión del contrato, la adjudicación, ida y vuelta, pero se comienza a construir el próximo año. Ya, y eso está... Lo comprometido se cumple. Se cumple, y eso es bueno, y eso es un avance para la ciudad. Y harta peguita, pues. Además, eso justamente le iba a preguntar, sí, porque hoy día los niveles de cesantía en algunas partes ha subido, y nuestra ciudad y nuestra región no es la excepción, pero estos trabajos, estas obras, ayudan a bajar estos índices de cesantía. Parque Piduco debiera tener por lo menos 100 hombres a lo menos trabajando, hombre, me refiero a hombres y mujeres, pero también Avenida Lircay, mucha obra civil, pero ojalá que sean empresas regionales además que adjudiquen movimientos en la ferretería, en los comercios, en todo lo que significa. La Avenida Lircay debiera demorarse alrededor de 2 años en construirse. No se olvide que conecta con la carretera casi 5 sur allá, hasta acá en el regimiento, que también vamos a expropiar toda esa parte, con el enlace y el nudo que se va a hacer en la 5 Oriente. Así que va a ser muy, pero muy interesante ese proyecto. Vamos a tener un caos vial en ese tiempo, me imagino, pero la gente tendrá que entender que va a ser una entrada que le va a cambiar el rostro a Talca, como parte de los compromisos que tomó el Consejo Regional del Maule, al cual vuelvo a agradecer, y el Mimbu, que nos comprometimos y lo hicimos. Ahí hay que buscar varias vías alternativas nomás. Para sí, pero esos son los megaproyectos que estamos interesados. Sí, pues no andamos en la cosa chica, en la cosa fina, no. Megaproyectos para Talca. Y el Puente La Once, vamos fregando. Bien, Puente La Once, también estamos listos con eso. También sí, la DGA nos tuvo que dar la autorización, sí, para el movimiento del cauce del río, y ya estamos ok para poder hacer la conexión como corresponde allá también el año 2016. Perfecto, un avance ahí para el sector norte de la ciudad. Seremi, usted también estuvo hace unos días reunido también en una reunión con el Club Deportivo Social de la Población Pedro Aguirre Cerda de Talca. Sí, pero quiero seguir profundizando en lo otro. ¿Puede ser 2 segunditos? Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que normalmente uno dice quedan pocas obras grandes para Talca. Yo creo que la demostración de lo que vamos a hacer con Parque Piduco, de lo que vamos a hacer con la Avenida Lircay, de lo que vamos a hacer con la 11 Oriente y la 6 Sur, que no se olvide que vamos a hacer el paso bajo nivel, también por ferrocarril y por la 3 Sur, van a ser obras que van a quedar como sello en la historia para Talca. Le vamos a cambiar el rostro a la ciudad, vamos a tener muy avanzado al paro 1 Poniente, 2 Poniente. Uh-huh. Nos va a faltar gobierno, siempre digo, va a terminar la obra, pero por Dios que vamos a tener obra en ejecución y obras adelantadas. Y eso de verdad, cuando uno mira hacia atrás y ya no estemos en estos cargos hoy día, mañana, el próximo mes, cuando corresponda, vamos a haber dejado un sello importante. Lo que comprometimos lo cumplimos, y eso yo creo que la gente de Talca lo tiene que valorar, porque no hay nada mejor que dejar huella, pero dejar huellas con obras grandes, con obras que puedan dejar una marca, un sello del gobierno, un sello del Ministerio de la Vivienda, y que pasen a la historia por generaciones, no cosas chicas que de repente se desaparecen de un día para otro. Así que esas grandes obras que van a hacerse en Talca tienen el sello del Ministerio de la Vivienda. Claro, y eso es un ejemplo, que de hecho el Ministerio, dentro de los últimos 4 años o los últimos 2 periodos de gobierno distintos, no ha tenido una presencia tan grande como lo ha tenido en esta oportunidad, en este periodo. Muchos dicen eso, que además nosotros gritamos harto lo que hacemos. Claro. Que es una parte importante de difundir. Bueno, si la gente sepa lo que se está haciendo. Hay que comunicar. Como comunicamos que estuvimos con las Club Deportivo Pedro Aguirre Cerda. Exactamente. ¿Lo conoces? Sí. ¿Le suena? No, me suena nomás, pero no lo conozco. ¿Sabe dónde queda la villa, la población Pedro Aguirre Cerda? No. Queda frente, en diagonal al gimnasio regional, donde está el molino al lado. Ahí como en un altito. Sí. Son y que está como en una isla ahí. Sí, exactamente. Son 70 viviendas que cobijan ahí entre la 1 Sur, 18 y 19 Oriente, un club deportivo donde está el pariente Francisco Sepúlveda, que no es pariente, pero es chiste, donde además fue un club deportivo donde jugaron los grandes personajes. Nos hablaban ese día de Fornaquear y otros eternos jugadores de Rangers también que le dieron vida a ese club, que fueron campeones y que hoy día por las generaciones no tienen ya tanta... Esa población es popularmente conocida la población del Molino. ¿En serio? Sí, porque está el Molino al lado. Ah, claro, la población del Molino. Claro. Con ellos estuvimos. Tienen una canchita que la quieren mejorar, tienen un espacio público que quieren poner unas máquinas, florcitas, y sobre todo mejorar la sede. Nos comprometimos con los tres temas, ya vamos a avanzar, uno vamos a hacerlo a corto plazo, el otro a mediano, pero estaba muy, muy contento y fue una reunión bien encachada el sábado como a las 9 de la noche, se juntó mucha gente, muchas mamitas, muchos adultos mayores, y estuvo realmente muy, pero muy positiva. Bueno, vamos a ir a escuchar un testimonio porque nosotros fuimos y conversamos con el presidente, por ahí, con don Francisco Sepúlveda, y esto fue lo que nos dijo. Veamos. Agradecido por todo lo que, primero que nada, por las palabras de él, la gratitud, el cariño que demostró hacia la gente, y él no es de promesa, él dice que va a hacer algo concreto con nosotros, y eso se agradece mucho porque esto hace muchos años que no se obtiene nada, y nosotros, gracias a Dios, vamos a trabajar mucho por Rodrigo Sepúlveda. Nosotros ya vamos a cumplir 58 años de historia. Participamos por muchos años en la Liga Andaba. Y ahora ya hace 15 años, 20 años que estamos trabajando solamente en la parte social. Ya en la parte deportiva no participamos, y netamente en la parte social y con niños. Esos son los primeros trabajos, y sería un anhelo muy grande. Este club deportivo fue fundado por mi papá, mi hermano han sido presidente, ahora me toca a mí el caso para seguir en la línea de ellos. Estaba Francisco Sepúlveda. Porque además tengo que decirle, Juan Carlos, que usted tiene grandes admiradoras ahí en Pedro Aguirre Cerda, lo escuchaba mucho. Muchas gracias. Francisco Sepúlveda nos está escuchando, un abrazo enorme para él. Y es bonito lo que él dice, ¿eh? Muchas generaciones, sus hermanos, sus padres, sus tíos, todos han sido dirigentes, y él está hoy día tomando esa posta, y vamos a dejar el sello también marcado en ese sector. Y además que es un sector emblemático, todo el mundo pasa por ahí. ¡Claro! Y de verdad, muy poca gente conoce cómo se llama, que en este caso es Pedro Aguirre Cerda, pero la conocían como la población del Molino. Para que vea, tenemos al ingeniero listo que va a ir a hacer los estudios ya para ver cómo mejoramos la sede, estamos viendo el tema de la canchita, que vamos a hacer lo que corresponde, y ahí vamos a estar de nuevo para poder comer un rico queque que nos hizo una señora o señorita de ahí. Ya, dejémoslo ahí. Dejémoslo en el queque, si no, Pancho, después nos vamos a dar un cachuchazo para acá. Claro. Cambiando de tema, visitas en terreno. Estuvo usted viendo algunas obras que están en construcción, muchas viviendas para Maule y para San Clemente. El jueves pasado, por ejemplo, estuvo realizando la visita a la comuna de Maule y posteriormente se fue a San Clemente para materializar las obras de construcción del conjunto Cardenal Zamoré en Maule y Bicentenario y Don Fermín I en San Clemente. Partamos por el de Maule, que por varios años la gente estuvo esperando ahí poder construir sus casas, y la propia ministra puso la firma, ¿no es cierto?, al decreto para dar las luquitas y empezar a construir. El último mes del año 2014, diciembre, el último llamado, fue el único grupo que salió favorecido y que nosotros lo habíamos comprometido. 7 años esperando, Cardenal Zamoré, gran cardenal que fue el que me dio en el conflicto Chile con Argentina en el año 78 ante el Papa, junto con el Papa, y estuvimos ahí, pues. Ya ha pasado 7 meses de avance del calendario, y estuvimos junto al diputado Lorenzini, el senador Saldívar, el alcalde Luis Vázquez, Pablo Paso, Jorge Domínguez, visitamos, y sobre todo con Cristina Álvarez, que es nuestra presidenta del comité, y Lonca Cabello, que no pudo estar porque estaba haciendo unas cositas, pero estuvimos recorriendo ahí las viviendas que corresponden más o menos a 77.000 UF, algo de 1.000 millones de pesos, un poquito menos, poquito más, de obras que se están interviniendo ahí en ese importante sector, porque quedan a la entrada de Maule. Usted cruza la línea férrea y a mano derecha se está construyendo Cardenal Zamoré. ¿Dónde está la copa de agua? Ahí, al frente. Al frente. 62 metros cuadrados, espacios públicos de calidad, una sede, todo trapo, juegos infantiles para niños con discapacidad, máquinas para adultos mayores, una avenida de lujo, así que donde estaba el matadero, ahí le dijimos al alcalde que tenía que poner ponerse a trabajar para poder buscar qué va a hacer en ese peladero que quedó, porque esto va a quedar tan hermoso. Y además le pidieron a la constructora una grutita para poder recordar a don Antonio Zamoré, que fue el cardenal que parece que nos ayudó bastante, porque después de 7 años logramos cumplir esto. Así que muy pero muy felices, porque además una vivienda, para que usted sepa, en construcción da un hombre y medio de trabajo. Están construyendo 126, está 124, estamos hablando de que hay más de 125 personas trabajando de Maule, que también en eso las empresas constructoras han portado bien, donde están construyendo Molina, San Clemente, contratan gente del sector. Así es que muy pero muy contento, porque vamos a cumplir y el próximo invierno seguramente Cardenal Zamoré lo van a enfrentar de una mejor manera. También fuimos a San Clemente. Claro, ahí al Bicentenario y también a Don Fermín 1. Don Fermín 1, que todavía no parte después del 18, pero Bicentenario estuvimos también con la gente, 119 familias, también que venían atorados del tiempo la reconstrucción, vivienda de 62,3 metros cuadrados, de 57 en el caso de Bicentenario, y también muy contentos, también estuvimos con el alcalde Juan Rojas, también mucha pega, también queda justo detrás del sector Villaverde, ahí detrás de la Villa San Máximo, pero la gente contenta por estar viendo cómo se están edificando sus viviendas que las esperaban hace 7, 8 y 9 años. Imagínense, mucho para que vean. Bueno, estuvimos conversando nosotros con algunas personas allá que estuvieron en esa misma visita, y conversamos con Cristina Álvarez, de Cardenal Zamoré. Cardenal Zamoré, en Maule, y esto fue lo que nos dijo a mí en Buena Acción. Dice, ahora ya no son sueños, ahora es una realidad, estamos muy, muy, muy felices, esto es muy bonito, son casas sólidas, casas bonitas, casas grandes, estamos contentas, estamos emocionadas, ya estamos ahora planificando todo, la distribución de los muebles, ya estamos con otro tipo de sueños, ya no solo pensando, pucha, ¿cuándo vamos a tener una casa? Ahora ya es realidad, muy larga, porque se nos hizo eterno, 7 años, algunas familias llevan más, pero para nosotros fueron 7 años eternos, porque se nos cerraban las puertas, nos decían que no... Echaban el proyecto para atrás, me desarmaron el grupo varias veces, la empresa no nos quería, pasamos por 3 constructoras distintas, hasta que llegamos a la constructora que nos tomó ahora Nuevos Aires, con el apoyo de Ferval, y el gran apoyo que aquí sacó adelante todo esto fue don Rodrigo Sepúlveda. Gracias a él, este sueño fue realidad, porque... Ahí estaban las palabras de Cristina Álvarez, que es justamente del cardenal Zamoré. Ah, que vea, pues claro. Esto es emocionante, porque uno como gobierno se pregunta, como Estado, ¿por qué tienen que pasar 7, 8, 9, 10 años, 21 años en el caso de Villa Ilusión de Río Claro? Imagínense, 21 años esperaron para que estuviera... Los tramitaban con el terreno y miles de... Pero es que además le pusieron primeras piedras falsas, y eso fue lo más brutal. O sea, no solamente no les cumplieron, sino que además se rieron de ellos. Eso es muy triste, es algo que hoy día nosotros no lo estamos haciendo, nosotros somos claritos con la gente, vamos con la verdad, lo que podemos y lo que no podemos, y ese también va a ser un testimonio sumamente importante. Ahí Felipe, Oscar y la Michelle están pensando... que da incluso hasta para un reportaje, como 21 años la gente esperó y hoy día están en construcción su vivienda y que van a estar listas en mayo próximo. Y eso en Cumpeo, la tierra de Condorito. Exactamente. Y donde usted saca buena fotografía con Condorito. Sí. Ah, ¿cuál de los dos? Y con Don no Chuma. También el Don Chuma. Me dijeron que me parecía Pepe Cortizo. Bueno, fuimos a conversar con Don Fermín. Don Fermín no, de la población Don Fermín de San Clemente, con la señora Sandra Muñoz, y esto fue lo que nos dijo. Don Fermín era el entrenador. Eso sí, a nosotros también nos habían ya informado de que en septiembre se empieza la obra de nuestra villa, digamos. Estamos bien contentos y bien optimistas, la gente igual está ansiosa, queriendo saber cuándo empiezan, porque como se ve que hay movimiento acá en Bicentenario, pero como son diferentes constructoras, van a tener, yo creo, diferentes procesos de comienzo de obra. Exactamente, nosotros llegamos 106 con terreno incluido. Sí, impecable. Para lo que había antes, impecable. Yo creo que vamos a tener unas lindas casas. Muy bien, ahí estaba la Sandrita Muñoz de Don Fermín 1. Este empieza a construirse ahora, ya pronto. Bicentenario ya está en marcha. Perdón, Centenario. Y Don Fermín a fines de septiembre. A fines de septiembre. Sí, luego sí. Partimos también a fines de septiembre con Los Nogales de Colín, nuestra amiga que nos están escuchando y nos preguntan, y también con Caminando por un Sueño, que es Valle del Maule, Valle de Colín. Que son en ese mismo sector, frente a la Carlos González, y la otra en Colín mismo. Los Nogales y Valle de Colín. Que también eran sectores que estuvieron bastante postergados. 5 y 6 años esperando. Imagínense. 300 familias en concreto. Reuniones de trabajo por diferentes temas. Tuve una reunión con Carolina Troncoso, que es la directora de la Fundación de la Familia aquí en nuestra ciudad. Así es, pues, directora de Fundación La Familia, que estuvo fuera porque fue mamita y ya hoy día se reintegra. Y nosotros, como estamos insertos en el programa Barrio, en Carlos Trupe y San Miguel del Piduco, y ellos están espacialmente ubicados ahí, vamos a hacer un convenio sumamente importante porque además ellos nos van a facilitar la infraestructura, vamos a ir a celebrar el 18 ahí. Tienen un problema con los juegos que están muy deteriorados y vamos a hacer un convenio con ellos para ojalá firmarlo el mismo día que vayamos nosotros antes del 18 de septiembre, para que sea también y cumplan el rol de lo que ellos están establecidos, que acoger al sector, poder facilitar una dependencia, prestar los monitores, hacer actividades con niños, con jóvenes, con adultos mayores y sobre todo ofrecer talleres, que es lo que nosotros vamos a ofrecer en el caso del programa Quiero Mi Barrio. Otra reunión que tuvo con Alfredo Miranda, subdirector de planificación de la Junji. Chuta, ahí no, les tiramos la oreja a la Junji por el compromiso de las salas cunas y jardines infantiles. Desde el año pasado que nosotros fuimos con el director de Servio a la Cámara Chilena para poder pedirle a la gente de las constructoras que pudiera dejarnos espacios donde se construyen los conjuntos habitacionales para salas cunas y jardines infantiles. Teníamos ese compromiso, pero después hubo un lío que pasaron a Integra, a la Junji, ya. Bueno, como sea, y hoy día se están activando. Y vamos a esperar, también comprometer, como lo han hecho muchos alcaldes, Juan Rojas y otros, de que en cada conjunto habitacional que se construya, dejar como parte del equipamiento comunitario la posibilidad de que se instale ahí un jardín infantil o sala cuna, depende de lo que se necesite. Fue una reunión bastante buena con el subdirector para poder planificar una estrategia que a ellos nos permita entregarnos los insumos para poder nosotros decirle a las empresas lo que tienen que hacer. Quedaron de respondernos en 15 días y vamos a esperar eso, pero imagínense el valor agregado que le daría a un conjunto habitacional nuevo ponerle un jardín infantil y además una sala cuna. Sería un complemento importante para claro, el sector. Claro, así que las mamitas de los conjuntos habitacionales que vienen, pónganse a tener críos nomás. Para poder justificar para eso. Para poder justificarlo. De los maridos ir a trabajar. Claro, que siempre hay algún periodista disponible para ir a echarle la mano si alguien tiene alguna duda. Hay varios aquí. Sobre todo la gente de radio. Reunión con la gobernadora de Linares, la señorita Claudia Aravena. Que la escucho mucho en la noticia en la mañana acá. Siempre llama, siempre tiene algunas. Siempre tiene algunas cositas. Sí. Tiene buen equipo de prensa, igual que el suyo. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Trabajan bien. Bueno, estuvimos con ella viendo el tema de presidente Ibáñez. 13 mil millones, 6 mil millones en expropiación, 7 mil en obra civil. Nos comprometimos a una reunión en la gobernación el próximo jueves a las 6 de la tarde, donde vamos a reunirnos porque se ha formado una organización de defensa de todas las expropiaciones. Son 301 lotes que se van a expropiar en pleno Linares, un sector muy antiguo, y yo creo que está bien si la gente tiene que organizarse porque tiene temor de que pasen camino por arriba el Libre, en otro por el antejardín, que entonces la gente con justa razón quiere organizarse y quiere escuchar y conocer bien el proyecto. Nosotros, además, que se distorsionan las cosas, que hay gente que empieza a comentar información y se empiezan a distorsionar. Claro, que esto, que sí, que nos van a pagar muy poco, que bueno, esa cosa es la que vamos a ir nosotros a dilucidar. Nos vamos a acompañar en un proceso, siempre los procesos de expropiación son dolorosos. Recuerde lo que hubo en la Once Oriente, una casa que estuvo tanto año ahí que sí, no pudimos sacarle. El tema de constitución, 20 mil millones en el parque fluvial, todavía están las casas. Bueno, ahí tenemos un proceso de acompañamiento que vamos a hacer, pero vamos a tener una postura como gobierno para que sea lo menos traumático posible, no olvidando que, si bien es cierto, son 300 familias las afectadas, son más de 20 mil los linarenses que se van a favorecer de este tremendo proyecto vial. Mayor beneficio, menos el dolor, como dice alguien por ahí. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. También estuvo reunido con el IND, el Instituto Nacional del Deporte. Reciencito ahora, pues con un compromiso que tenemos también en Brilla el Sol. Dentro del programa Quiero Mi Barrio, ahí hay un club deportivo Brilla el Sol que genera mucha simpatía en todos los vecinos. Se junta mucha gente, muchos jóvenes a hacer deporte. Esa cancha es del Ministerio de la Vivienda, es de Servio. Nosotros se la entregamos en comodato a ellos, pero ahora estamos por el premio mayor. Ponerle pasto sintético. Ah, ya. Como no podemos hacerlo a través del programa Barrio, hemos pedido la cooperación del IND, hemos pedido, y lo tengo que decir al diputado Lorenzini, que es parte de la Comisión de Hacienda y que ve los presupuestos del IND, que no eche la manito, como lo hizo en San Máximo, la otra vez en San Clemente y en Maule, y la posibilidad de poder dejar provisionados los recursos para el año 2016. Se ve bastante avanzado. Estuvimos en la mañana con Alejandra Suazo y Juan José Vega, y vamos a avanzar y vamos a dar una noticia muy importante, porque yo creo que puede ser posible el sueño de que brilla el sol. Imagínese, Quiero Mi Barrio, Estero Piduco y una cancha sintética. Después de 50 años, qué mejor cumpleaños, ¿no? Va a ser un mejor barrio todavía. Pero de todas maneras se va a ir valorando más. Estuvo en los condominios sociales de Constitución. Lo vi ayer por ahí algunas gráficas. Llegamos como a las 1 de la mañana, parece, Felio, ¿no? Porque además se aprovechó una celebrar, foto como a las 12 de la noche. Se aprovechamos de celebrar el cumpleaños de doña Michelle Cabello, que es como su cumpleaños de campo. Estuvo hace como una semana de cumpleaños y lo hemos celebrado como 8 o 9 días seguidos. Y estuvimos ahí en Chepeler, en Centinela 7. Aprovecho de darle saludo a Carito González, que siempre nos escucha allá y que está vía online escuchándonos. Y tomando los compromisos con Centinela 7, son 252 departamentos donde va a generar un proyecto de 1.000 millones que lo tenemos pensando si hay los recursos necesarios para el año 2016. Lo mismo con la etapa 3 de Mesa Seco, la etapa 5, donde también ahí son un poquito menos, son 60 familias. Y también fuimos a Chepeler, donde ya estamos ejecutando 580 millones de pesos en el mejoramiento de condominio, el tremendo programa ese que le cambia la vida a la gente de clase media, para poder avanzar en una segunda etapa. Así que fueron reuniones muy provechosas, muy masivas, muy contentas, y sobre todo la gente no logra entender mucho, que sabemos que la estamos pasando mal en el gobierno, que están malas las cosas y todo, pero por otro lado ven esta otra cara de que el gobierno está cumpliendo en cosas tan sensibles como es el mejoramiento de sus condominios. ¿Reuniones para hoy? ¿Agenda para hoy y estos días? Partimos con IND, estuvimos recién en el MOP, en la noche terminamos en la América. Más en la tarde vamos a estar en Magisterio, en la Florida, en Las Colinas también. Audiencia. Audiencia después de almuerzo, pero no paramos hasta la noche. Me llamaron por teléfono en la mañana. ¿Qué un auditor de la América, que se había comprometido a ir a tapar una callecita por ahí, unos hoyos que hay en ¿a la... ¿A tapar hoyos? Sí. Mándeme a tapar hoyos nomás. Sí. ¿De dónde? Ahí, en la América, las 5:30 Oriente con la 19:30 Norte. ¿Ya? En ese ¿cómo esquina se llamaba el señor? José Curimán. ¿Don José Curimán? Bueno, si sí nos escucha, le vamos a ir a tapar el hoyo cuando claro corresponda. Porque no, usted se comprometió con la señora de ir a tapar el hoyo. Eso es más delicado. No. Así, bueno, tiene que ser a través del programa de conservación y tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con eso, pero claro, ya. Perdón, don José, dije, pero claro, eso lo dijo don Juan Carlos. Claro, no, yo le dije que en la América iba a ser intervenido, así que prontamente iban a buscarle más soluciones, pero igual íbamos a preguntar a usted por esa tapa de hoyo. Va a ser un proyecto integral, ¿eh? Canal sí de la luz, el mejoramiento de todo y las tapas de hoyo. Exactamente. Que le gusta, que nos acabó el tiempo, nos pilló las 12. Me voy el sábado a lanzar Cerro Higgins, ¿eh? Constitución, con el intendente y con toda la bandita del mismo. Ah, ya, ¿el programa de mi barrio? Claro, vamos ahí. ¿Nos quiere acompañar un día para que usted vea cómo es el barrio? Sí, ¿no? ¿Por qué no lo llevamos un día a terreno a todo el equipo? Sí. Aplausos, por favor. Ya, vamos. Vamos, chiquillos. Nos fuimos, bandita, bien, buena acción. Vamos, gracias. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas chao gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con La Mañana Fantástica. Somos protagonistas, compartamos nuestros sueños con pasión. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Dejar atrás la borrachera, la noche de rumba y candela, que me acompañe la noche fría y convertirla en la princesa mía. Oh, oh, oh, para toda la eternidad, poder subirme en un altar y pronunciar el sí quiero junto al mar. Hoy le doy la bienvenida al amor, quiero volar a tu lado porque el destino así lo firmó. Bienvenida al amor por todo lo malo pasado. Deseo abrirle mi corazón a un mundo nuevo. Caricias y besos, abrazos forjados por un sentimiento llamado amor. Invade mi mente y mi corazón, buscando el camino para los dos, mirando a la sede. aquellas personas que están dispuestas a abrir su corazón al amor. De parte de este servidor, Tazo, junto a el que habla con las manos, Elías. Caricias y besos, abrazos forjados por un sentimiento llamado amor, que invade mi mente y mi corazón, buscando el camino para los dos. Las 12 horas con 17 minutos, las 12 con 17. Las 12 con 17. 2979-10-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe, programe y salude a esta hora de la mañana. Puede programar la canción que usted quiera, ¿eh? Nos puede llamar nomás. 2979-10-2970-330, que son los teléfonos de la radio. Fantástica. Oye, amigos de la zona central, este consejo va para usted. No olvide que la mejor forma de mantener el calor es sellar puertas y ventanas, y así ahorra hasta un 20% de descuento en calefacción. Ingrese a minienergia.cl y encontrará muchos más consejos de cómo usar bien la energía, porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. En el corazón del centro de Talca usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia y Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado y alisado con queratina. Peluquería Casanova está en la 11 Oriente, 1 y 1 Sur, 1 Norte, que le haría la Florencia, local 4 y 10. Si de belleza se trata, asesórese con los mejores. Centro de estética capilar Casanova. Pronto en Talca, Punto Fashion, la tienda de ropa americana con más prestigio en la zona central de Chile. Punto Fashion, años de experiencia y conocimiento del rubro. Ahora en Talca, pronto Punto Fashion, usted nos conoce, años de experiencia en el sector de Bobadilla. Pronto en Talca, Punto Fashion. Ya, 2970-910-2970-330. El trato, yo tenía otros planes para mí. Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional. Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar. Perdón si te busco y lloro en tu cara. Si una cita te echaba a perder, nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando. Dijiste, mi niño, te prometo que vamos a volver. Si no te abrazo 24 horas, soy un hombre muerto. Me dije que me digas que me amas y me desespero. Si no te abrazo 24 horas, mi mundo termina. Si te rechazas el dinero que existo, me alargas la vida. Si te demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí. Las cosas que no recibí, triste. Perdón si hoy demuestro sensibilidad. De lunes a lunes te estaba extrañando. Te amo y me muero. Arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Que yo andaba buscando, tú eres la ilusión que yo estaba esperando. Pero gracias por estar cerca de mí. Tú sabes cómo tengo mi corazoncito. Tú sabes cómo estaba antes yo tan solito. ¿Qué pasa si no quieres esperar? Si no me das amor, dame amistad. Por solo un besito, no sabes qué daría por solo un ratito. No tengo ni siquiera explicación para entender que tú eres toda mi armonía, para creer que estás en toda melodía. Tu cuerpo me recuerda una canción, tu boca me alimenta la pasión. 22 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, 22 minutos para la 1, junto 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y pueda saludar y programar y participar con nosotros. Vamos a ir con un contacto que tenemos, que en horas de la mañana ya le contaba a ustedes que había una reconstitución de escena que se realizó aquí en la 6 Oriente con la 5 Sur, donde está involucrado un juez, donde la persona que fue atropellada, ¿no es cierto?, impactada por este automóvil conducido por el juez, falleció ya después de estar un tiempo hospitalizado, ¿no es cierto?, de gravedad. Y tenemos a Francisco Pulgar, quien es el criminalística, ¿no es cierto?, que estuvo presente ahí en la reconstitución de escena, donde estuvo presente también el fiscal que lleva la causa. Francisco, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo estuvo esta reconstitución de escena que se realizó cerca de las 9 de la mañana? Mira, en términos generales, bastante bueno, porque se pudo recrear lo hecho y ver las dos versiones, contrastarlas. La versión que daban cuenta testigos que vieron el accidente y la versión que daba el magistrado. Si bien la CIA de Carabineros hizo su diligencia, los peritos de la víctima, que en este caso somos nosotros, Criminalística SAP, y los peritos de la defensa del magistrado no pudieron acceder al sitio del suceso por una disposición de la fiscalía, que a todas luces es bastante extraña, porque las reconstituciones de escenas que se hace, que yo he participado en Santiago o en otras regiones, los intervinientes sí podemos hacer los peritajes. Por tanto, claramente nos vemos un poco en desventaja por ciertos elementos que, bajo la observación profesional que vimos en la reconstitución, faltaron pesquisar y que probablemente al momento del juicio pueden ser perjudiciales para acreditar la dinámica del OES. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir después de esta reconstitución de escena? Bueno, nosotros, por parte nuestra, tenemos el peritaje de la dinámica ya bastante avanzado. Esto es una diligencia que necesitamos concretar y aportar unos antecedentes que vamos a ver si se puede hacer una segunda reconstitución de escena para nosotros. Queda esperar el informe de la CIA de Carabineros de Santiago, porque viene un oficial de allá y también del Abocar. Y también la médico legista Vivian Busto, que seguramente va a evacuar un informe respecto al tipo de las lesiones que generó el atropello, y también atender a cuál es de las dos versiones la más plausible en este caso. Uh-huh. La que dan los testigos que ven atropellar a la víctima en la primera pista, y la que dan ellos cuando, en este caso el magistrado, cuando él ya atraviesa la calle, atropella al ciclista. Ahora, tú decías en tu intervención que era extraño el proceder de la fiscalía en este sentido, de la persona que no pudieron participar ustedes de la reconstitución de escena. Este no es la primera anomalía que ha habido, según las propias declaraciones de ustedes, ¿no es cierto? Que en este caso ha sido como bastante irregular. Claro, yo, mira, a mí me acaba de informar la familia que ya se presentó un reclamo en la Fiscalía Nacional en contra de lo sucedido por el procedimiento. Sé que los fundamentos del reclamo están sustentados respecto a que el fiscal de turno no se constituyó en el sitio del suceso, a pesar de que tenía conocimiento que se trataba de un juez de la República, el victimario. Lo segundo, en que tampoco en su momento el fiscal de turno solicitó que se constituyera la CIA de Carabineros en el lugar el día de lo hecho. Y lo tercero, y también más gravoso, es que los funcionarios policiales o del hospital extravieron la cédula de identidad de la víctima. Y de ese hecho no se ha generado ningún sumario. Por tanto, claramente son indicios poco transparentes que vienen un poco a cuestionar el proceder, atendiendo a que el victimario es un juez. Y la ciudadanía percibe esto que como que tuvo un tratamiento especial distinto a un ciudadano común y corriente. Exactamente. Bueno, es de esperar entonces que la resolución que se puedan ir tomando en este caso, ¿no es cierto?, que ha vuelto a tomar de interés, ¿no es cierto?, producto de que se hizo esta reconstrucción de escena. El juez había pedido permiso para salir fuera del país también. Claro, pidió que se le levantara el arraigo, que es una medida cautelar, que no es tan, digamos, gravosa en el sentido que es un derecho que posee cualquier ciudadano. La medida cautelar evita de que cualquier persona se dé a la fuga. Él es un juez de la República, entonces difícilmente se va a fugar, sobre todo por un tema de un accidente. Y hay que verlo así, desde esa perspectiva. Esto es un accidente de tránsito, o sea, no es una conducta alevosa, que el magistrado tampoco se levantó en la mañana, voy a decir, voy a atropellar a alguien y dejarlo grave y posteriormente que se muera. Pero sí, te vuelvo a insistir, el tema del procedimiento por parte de la Fiscalía deja mucho que desear, porque no es transparente y la ciudadanía sí lo percibe, también la familia. Uh-huh. Por tanto, no es una buena señal. Y este tema de que nosotros como peritos, tanto los de la víctima como los de la defensa, no participemos, genera cierto ruido y también puede traer consecuencias en el mismo juicio oral. Eso es lo más grave. Uh-huh. Tú sabes que los juicios son estrategias entre la defensa y la fiscalía, y ya el mejor ejemplo lo tenemos en el caso de la Larraín, aquí muy cerca. Por tanto, esperemos que este hecho no traiga secuelas en el juicio oral y resulte la víctima perjudicada. Exactamente. Francisco, queremos agradecerte este contacto y estaremos atentos a esta información, ¿no es cierto?, que se está desarrollando en nuestra ciudad. Que tenga una excelente jornada. Gracias a usted, gracias a ti por el interés y bueno, saludo a toda la comunidad del Maule. Muchas gracias. Ahí conversábamos con Francisco Pulgar, criminalística, ¿no es cierto?, de este caso que ha sido emblemático en nuestra ciudad, donde hay un magistrado involucrado en la muerte de un ciclista que quedó, ¿no es cierto?, con lesiones de gravedad, internado en el hospital regional y posteriormente falleció hace algunos días, y que también cambió la medida cautelar del magistrado. 15 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Cuentan desde el día en que todo empezó. Vino con la luna llena una mujer que movió montañas al anochecer para ver un nuevo cielo azul brillar y volver a nacer. Una matriarca es una loba cuando ataca en su manada. Esta divina tiene un alma gitana, lo da todo por amor. Una matriarca, si cae al suelo de un suspiro se levanta, hecho de hierro y de cristal. Llamas y hay una traición. Luchará una guerra solo por amor. Moverá montañas al anochecer para ver el sol de un nuevo amanecer y volver a nacer. Una matriarca es una loba cuando ataca su manada. Esa divina tiene un alma gitana, lo da todo por amor. Thank you. Ay, señor, ya. Gracias por la sintonía. Nos vamos, si Dios así lo quiere. Nos encontramos mañana a eso de las 9:30 de la mañana, pasadito. Nos encontramos con usted, con nuestros amigos de Punto Fashion, que ya pronto va a estar en Talca. Recuerda que la primera Junta Nacional, tu primera Junta Nacional, 4 días de festividad en el, para el 18, ¿no es cierto?, en el Winquilemu. Aprovecha la zona en tela. También le damos las gracias a nuestros amigos del Ministerio de Energía, porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Ya, gracias por acompañarnos. Y Peluquería Casanova, que también está con nosotros, gracias por acompañarnos. A Orientcop, la cooperativa. Buses Altas Cumbres, que ya está vendiendo pasajes para las fiestas patrias, con el mismo valor, de todas maneras. También saludamos y gracias por acompañarnos a Orientcop, la cooperativa. De aquí me voy a ir a pedir un préstamo a Orientcop para poder pasar las fiestas patrias, para irnos de vacación. Y también le damos las gracias a Lipigas, el 221-0578, a Calzados María Luis Arbizu, en la 1 Sur, con el 3 y 4 Oriente. Gracias por acompañarnos, Don Queso, los quesos más ricos de Talca. Gracias por, también por estar con nosotros. Y, por supuesto, también junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, unas pasteles, unas tortas y una... ¡Bueno! Dios mío, qué cosa más rica. Solo los tulipanes. Gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias. No se cambie, quédese con nosotros aquí en la Radio Fantástica de Talca, en el 92.3, en la frecuencia modulada, 970 en amplitud modulada. No se mueva de la sintonía. Como siempre, gracias por acompañarnos, donde usted es el protagonista, en el Estelar de la Mañana. Chau, que estén bien. Ando buscando como un loco por el mundo. Y ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la miro por aquí o la miro por allá. Porque la busco, yo la busco, no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya. Si la miro por aquí o la miro por allá.